Lo tenemos a Rosendo Fraga y está medio apuradito, así que vamos a aprovecharlo. Rosendo, un minuto. Rosendo, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio Mundo. Muy bien, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Dos consultas, Rosendo. Una respecto de tu impresión sobre este experimento que parece ahora, bueno, empezar a renguear. Aquí en la capital había bastante, bueno, como novedad, esta cuestión de UNEN, del espacio de centro-izquierda argentino, que había transformado a las PASO en verdaderas abiertas, en abiertas de verdad, en primarias de verdad. Y bueno, ya ha aparecido algún cortocircuito vía los dichos de Carrió, las respuestas. ¿Crees que estamos otra vez en lo mismo? Digamos, duró poco la posibilidad de este experimento. ¿Cómo hola, lo ves? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, me alegro mucho. Lo están saludando, parece, Rosendo. ¿Rosendo? No, mira, sí, mira, yo creo que a mí me parece que, bueno, todo esto tiene su ventaja y su desventaja, ¿no es cierto?, en este sentido. Que la diversidad probablemente permita sumar más, ¿no es cierto?, al espacio de UNEN que una lista única en las primarias, ¿no es cierto?, del 11 de agosto. Es decir, vos fíjate que la suma de tres candidatos a senadores, la suma de dos listas a diputados, aunque se produzca la disputa, bueno, esto transforma a la interna de UNEN en un centro, ¿viste?, en un centro de atención. Pero ¿crees que con lo que ha ocurrido, digamos, me refiero a las críticas de Carrió hacia Alfonso Pratgay y hacia Lustó, fue cuando terminen las PASO, vos crees que ese sector se va a mantener unido o...? Mira, se va a mantener unido inexorablemente, porque la lista se recompone en una. Uh-huh. ¿No es cierto? Es decir, no es que en este caso el que pierde queda fuera. El que pierde se integra en la lista del que gana de acuerdo al porcentaje de votos que haya sacado con el sistema DON. Sí, esa es la digamos la lógica teórica del procedimiento, pero no. Digamos las declaraciones de Carrió me parecieron digamos tan duras frente a quienes están en su propio espacio que bueno, en un momento dudé, por eso quería preguntarte cómo la había. No, mira, para mí no hay ninguna chance de que esto se divide electoralmente. Lo que vos se podés plantear es si después van a formar parte del mismo bloque en el Congreso. ¿Cierto? Esto sí puede pasar que no sea así, que no formen parte del mismo bloque. Pero electoralmente, ¿no es cierto?, es un casamiento que se tiene que mantener. Y el otro tema, Rosendo, es Milani, ¿no es cierto? Ya hay una imputación judicial por enriquecimiento ilícito. Obviamente tenés mucha experiencia en la interpretación de los hechos militares y de los militares en la política, aunque pensábamos que aquella cuestión ya estaba terminada en la Argentina. ¿Cómo crees que va a terminar esto con Milani, sino fuera del ejército? Mira, yo creo que esto tenés que ponerlo más que los militares en lo político. La presidente siempre redobla la apuesta, ¿no es cierto? Y nunca cambia funcionario bajo presión. Lo que vamos a tener ahora es que la presidenta lo va a mantener. Y acá lo que hay que ver es la diferencia, ¿no es cierto?, entre el acuerdo para ascender a un grado y y el ejercicio de la función. Yo creo que la presidenta, ¿no es cierto?, lo va a mantener a ultranza, porque para ella ya es un tema de poder, ¿no es cierto?, ya no es un tema de índole político. Ahora, en un periodo preelectoral, mi impresión es que el tema Milani en boca de la oposición va a crecer y no disminuir, con lo cual el costo político puede ser mayor. Bueno, te hago esta referencia y ya te dejo agradeciéndote estos minutos, Rosendo. La idea es, ¿puede ser Milani malo para ser ascendido y bueno para permanecer como jefe del ejército? Bueno, en el criterio del Congreso, puede que es el que determine el ascenso. Lo que pasa es que el Ejecutivo es el que determina las designaciones. Esta es la diferencia en lo militar con la justicia. En la justicia el acuerdo es para ejercer la función. El punto de vista militar, no. Y entonces, bueno, la Presidenta ya mantendrá un criterio diferente, ¿no es cierto?, al del Congreso. Yo insisto, creo que esto le va a generar costo político, pero mi impresión es que lo mantiene. Rosendo, te agradezco estos minutos. Gracias con nosotros. Vos, ¿eh? Un abrazo. Rosendo Fraga, que como personaje bien conocido, seguramente estaba allí en la calle, y pasaba gente y lo saludaba, ¿no?, a Rosendo, un personaje.